mamita linda, porque esto ya ha empezado. Bailemos el guarazón, este ritmo sin igual. Mueve bien tus caderitas, al compás y sin cansarte. Un pasito por aquí, otro pasito para allá. Mi muñequita, ven que te abrazo, y así juntito lo bailaremos. El guarazón nos une esta noche, que siga siempre este guarazón. Mi muñequita, que bien lo bailas, siempre juntito lo bailaremos. Seré esta noche inolvidable, al guarazón no lo olvidaré. Abrázame de amorcito suavecito. Eso. Bien lo bailas, siempre juntito lo bailaremos.